Acaba de terminar de hablar la presidente, Cristina Fernández, con lo cual perdón, los muchachos de Limón y Limonada han cumplido recién el récord de el programa más corto de la temporada. Porque a la presidente le ha dado por hablar ahora un poquito más temprano, ¿te acordás? Antes me agarraba en el horario a mí. Cierto. Pero ahora le ha dado la costumbre de hablar un poquito más temprano, entonces lo agarra justo a Claudito de Estefano. Bueno, anunció varios planes, digamos, que están inscriptos una vez más en la idea del subsidio, digamos, del apoyo, del fomento del Estado para lo que, bueno, supuestamente es un momento complicado. El otro día el ministro Kicillof anunció que efectivamente, dado el momento que se atravesaba, en alguna medida admitiendo las consecuencias del fallo de Griesa, se estaban pensando medidas. Bueno, hoy la presidente anunció algunas de ellas, todas inscriptas dentro de esta idea del fomento del Estado. Onda, obviamente, en la que la Argentina viene desde hace rato. Para mí, con los resultados conocidos, ¿no? Obviamente. Escuché prácticamente todo el discurso de la presidente en el auto, de modo que fueron algunas poquitas notas las que pude tomar. Y digamos, rescato dos o tres. Me llamó mucho la atención y la presidente dijo: grábense esto en la cabeza, les pido por favor. Y al contrario, ese remarque de la presidente, por contraste, me llamó más la atención, porque lo que la presidente pedía que nos marcáramos y nos grabáramos bien en la cabeza era que había que gastar. Y yo, digamos, me acordé de cuando yo era chico, digamos, de aquella famosa frase de que el ahorro es la base de la fortuna, ¿no es cierto? A nosotros en el colegio primario teníamos la famosa libreta de ahorro que nos daban prácticamente cuando entrábamos, que consistía en ese momento era lo que hoy es la caja de ahorros y seguros, era la caja de ahorro postal. Entonces consistía en poner dinero en la caja contra la recepción de unas estampillas que se iban pegando en esa libreta, y se suponía que un día te podías presentar a la caja a la ca hoy de ahorro y seguro, en aquel momento a caja de ahorro postal, con una libreta y retirar el dinero que habías ahorrado durante mucho tiempo. Eso era lo que se inculcaba en aquel momento. O sea, la idea opuesta, que lo importante era ahorrar, no gastar. Digamos, obviamente, gastar lo que hiciera falta, Claro. gastar incluso en un gusto, en una mejora, pero que era importante el concepto del ahorro, que en alguna medida en economía es la otra cara de la inversión, porque ¿de dónde sale la inversión? De los tipos que ahorran. Porque si todo el mundo consumiera todo lo que tiene, no podría invertirse, porque no habría resto para invertir. La inversión la permite el ahorro. Y la inversión es la que permite aumentar la capacidad de oferta, y aumentar la capacidad de oferta es la que permitiría, en el caso de la Argentina, equilibrar esta desmesura del consumo y evitar en algo la inflación, porque la inflación, una causa menor, pero causa al fin, es el exceso de demanda. Entonces, si vos a esa demanda la equilibrás con una misma cantidad de oferta, algo del efecto inflacionario lográs detener. Obviamente, el otro que te viene por el lado de la emisión monetaria, no, porque eso no está dentro de lo que puede hacer la sociedad. Eso lo tiene que hacer el Estado, parar la máquina de hacer billetes. Pero dentro de lo que puede hacer la sociedad, si la sociedad pudiera equilibrar la excesiva demanda con una oferta de bienes empatada, bueno, ese alimento de la inflación, por lo menos ese, bajaría. Y a mí me llamó la atención cómo la presidente incitando a lo contrario, bajo el principio de grábense esto en la cabeza, me llamó la atención. Después, otra de las... anoté tres cosas. Otra de las cosas que me llamó la atención fue, digamos, algo que parece realmente, de lo cual la presidenta parece realmente convencida, de que para ella el salario real aumentó. Es decir, la capacidad de compra de los salarios aumentó en términos reales. Entonces, igual que el otro día yo les preguntaba a ustedes, cuando la presidenta tiraba esta teoría de que la Argentina en realidad es una especie de fenómeno mundial, que cuando el mundo se da cuenta de que está ante ese fenómeno mundial, la quiere aplastar. Y yo le preguntaba a ustedes, ¿ustedes se lo creen? Bueno, vamos a ponerle que la presidenta se lo crea. ¿Pero ustedes se lo creen realmente de que la Argentina es una especie de fenómeno, que el mundo está asustado por la Argentina y entonces la quiere voltear? ¿Es creíble esta historia? Bueno, del mismo modo, ¿es creíble que el salario real, la capacidad de compra del salario haya aumentado? Yo creo que no, pero la presidenta lo dijo convencida. La tercera y casi última cosa es el tema de la Haya, ¿no? Hoy, efectivamente, la Argentina presentó, yo ni sé cómo llamarla, ¿no es cierto?, una especie de demanda ante la Corte Internacional de la Haya contra los Estados Unidos, dando por sentado de que la contraparte en esta cuestión de los fondos buitre no es Singer, no es MNL, no es Griesa, es Estados Unidos, el país, digamos. Y la presidente, digamos, lanzó este argumento de que efectivamente el país se tiene que hacer responsable, digamos, no solo de sus actos administrativos, sino de los fallos de su justicia. Y allí, digamos, echó mano a un artículo que efectivamente fue publicado, y lo tengo acá adelante, publicado hoy por el periódico The Guardian en Londres, firmado por el periodista Greg Palast, que, bueno, ensaya una teoría según la cual el presidente Obama, bajo el argumento de que el fondo buitre Singer o MNL Elliott estaría interfiriendo en las relaciones exteriores de Estados Unidos con la Argentina, podría enviarle una nota a Griesa informándolo de esto y con ello lograr que el juez tomara, digamos, otra actitud para con la Argentina. Y cita un antecedente en donde el presidente Bush, padre, digamos, hizo eso cuando este mismo fondo intentó embargar unos bienes congoleños en territorio americano por orden de un juez norteamericano, y el presidente Bush, digamos, detuvo esa maniobra arrogándose este derecho de que eso implicaba de alguna manera o estaba involucrando de alguna manera las relaciones internacionales de Estados Unidos, y entonces él tenía el derecho ejecutivo de impedirlo. Bueno, se trata de una interpretación constitucional que confieso no conocía. Escuela de la interpretación de la separación de poderes, que confieso no conocí este caso, y aparentemente es tan raro que es el único que hay, este de Bush con el Congo. Pero bueno, allí estará jugada esta carta entonces.